Welcome to Florida Showers. I'm your host, Whirlin. Cuembe, cuembe, neama, cuembe a la bomba que voy contigo. Cuembe, cuembe, neama. Ay, cuembe, neama, y cuembe, neama. Anita, tómalo Anita, na. Si tú no lo habías querido, Anita, no te pasa nada. Tómalo Anita, na. Si tú no lo habías querido, Anita, no te pasa nada. Tómalo Anita, Anita. Tómalo Anita, na. Si tú no lo habías querido, Anita, no te pasa nada. Que si no lo no te llevo a bailar. Si tú no lo habías querido, Anita, no le lloras nada. Agua en una taza, se convierte en la taza. Si pones agua en una botella, se convierte en la botella. El agua puede fluir o puede chocar. Sé agua, amigo mío. Ayúdame a ayudarte, porque ya se está haciendo tarde. Ayúdame a ayudarte, porque ya se está haciendo tarde. Ayúdame a ayudarte, porque ya se está haciendo tarde. Ayúdame a ayudarte, porque ya se está haciendo tarde. Ay, que no te quiero ver en la cárcel, ni seis pies bajo de mí. Ayúdame a ayudarte, amigo mío, tú no eras así. Ayúdame a ayudarte, porque ya se está haciendo tarde. Ayúdame a ayudarte, porque ya se está haciendo tarde. Oye, tú no robas si no conoces, y eso es lo peor de ti. Ay, tu querido, ay, son tus presas. Lamentable fe tienen en ti. Ayúdame a ayudarte, porque ya se está haciendo tarde. Ayúdame a ayudarte, porque ya se está haciendo tarde. Ay, ayúdame a ayudarte, porque ya se está haciendo tarde. Ayúdame. Quiero creerlo de ti. Hoy abusando de quien te quiere, la cobardía te tiene así. Ayúdame a ayudarte, porque ya se está haciendo tarde. Ayúdame a ayudarte, porque ya se está haciendo tarde. Digo, no te quiero ver en la cárcel, ni seis pies debajo de mí. Oye, que flores ante una lápida, amigo. mayoral, ae, mayoral, ae, mayoral. Tú eres la congosa, toca la repica, mayoral, toca la repica, mayoral, tú eres la congosa. Ae, ae. Bye. ¿Cómo se llaman? Yael, Amaya, Malena, Amir, Marimbambe, Marimbambe. La sienta mí y la mando yo. La mando yo. Y la mando yo. Me gusta la bomba. La llave. Santoma, yo me iba a Santoma. Yo me iba a Santo Mayo, me va a Guacala de mi vida, Guacala. Pa Santo Mayo me iba. Balance. Fondo de caja, seco pendiente, subidor pasó que uno de tus hermosos amigos me comprometió. Tú no sabes, amiga Lola, lo que me pasó. Popeye estaba lavando. Bailando vos.